mbale teme solo se mbala makasiba aduo maloe aduo maloe aduo maloe aduo oponda mi ala mi tunge nona e nani yanka ne no titi benda besi ande Oh, my darling.